óyeme Alfredo Jamanca, para tu promo éxitos. Gracias, muchas gracias. Gracias por haberme amado, por haberme brindado tu amor, tu ternura, tus besos. Gracias, en tu brazo tuviste a quien no quisiste. Yo solo fui en juego, ya ven lo que has hecho conmigo. Miente si dices que lo sientes, que no fue tu culpa que me acostumbrara a tus besos. Quiero que no lo sienta pena si la golondrina llorando en su nido no trina. No, esa no era la forma de decir que no me amas y dejarme llorando solito. Tiene ya mucha suerte, yo le grito a mi cielo, el camino está mojado. Deja. ¿Qué has hecho conmigo? Miente si dices que lo sientes, que no fue tu culpa que me acostumbrara a tus besos. Quiero que no lo sienta pena si la golondrina llorando en su nido no trina. No, esa no era la forma de decir que no me amas y dejarme llorando solito. Tiene ya mucha tarde, yo le grito. Esa no era la forma de decir que no me amas y dejarme llorando solito. Y de ya mucho tarde yo le grito.